Con motivo del 22º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar el seminario sobre la obra del dirigente Kim Jong-il. Venerando para siempre al gran líder, llevemos hasta el fin su causa, en el grupo de estudio de la Idea Chuche de Madrid, y el simposio sobre el trabajo del mariscal Kim Jong-un, el gran camarada Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo, en el grupo de estudio de la Idea Chuche de Vasco de España.